de mis amores corté la rosa más linda y en ella encontré tu nombre grabado en alto relieve. Entonces cuando entendí de que mi vida ya es tuya y que por derecho propio la tuya me pertenece. Entonces cuando entendí de que mi vida ya es tuya y que por derecho propio la tuya me pertenece. Dios te bendiga, mujer, no me canso de pedirte. Dios te bendiga, mujer, no me canso de pedirle que me bendiga también para que seamos felices. Que me bendiga también para que seamos felices. Estoy contento, yo tengo el alma de fiesta y tú, mi negra, lo más feliz de la vida. Estoy contento, yo tengo el alma de fiesta y tú, mi negra, lo más feliz de la vida. Es el amor, no le busquemos respuesta, quien cura las penas y cicatriza las heridas. Es el amor, no le busquemos respuesta, quien cura las penas y cicatriza las heridas. Darnos salud y vida para alcanzar lo anhelado. Te juro que ya en mi vida no existirá otra mujer, porque sé que tú tampoco te alejarás de mi lado. Te juro que ya en mi vida no existirá otra mujer, porque sé que tú tampoco te alejarás de mi lado. Bonito es querer así, como lo hacemos los dos. Bonito es querer así, como lo hacemos los dos. Tú siempre has confiado en mí, como en ti he confiado yo. Tú siempre has confiado en mí, como en ti he confiado yo. Estoy feliz porque me dices cariño y tú dichosa porque te llamo mi cielo. Estoy feliz porque me dices cariño y tú dichosa porque te llamo mi cielo. ¡Habito Andrés! ¡Mi ciudad!